quisiera bajar en el barrio más borracho. Yo me quisiera bajar. Y al que no se palma, que no le deje tomar.